Inés, ¿tú sueñas volando a veces o no? Pues no, la verdad que no. Esta noche he soñado que estaba haciendo bocadillo de lomo. Y venga, bocadillo. Tenías de lomo. Hambre, ¿no? Tenía hambre, ¿no? Que como estuve toda la noche haciendo bocadillos, pues en el sueño también. Continuaste, ¿no? Sí, sí. ¿Se vendió mucho anoche? Se vendió mucho, la verdad, sí, que sí. No, bueno, tengo los cálculos, pero muy bien, hubo mucha gente, qué muy bueno. Animado, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Pero no sueño nunca que vuelo. ¿No? ¿Qué te que parece? Me caigo, sí. A ver, si puedes cerrar los ojos ahora y que te atreverías a volar, sí. Métete en esta música y volamos. Venga, métete. Venga, vamos a volar. Para quienes siguen el programa, sabe que esta música es cuando nosotros con Inés volaremos lejos, lejos, lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos, hasta el norte de nuestro país, para llegar hasta Asturias, donde nos espera una amiga que queremos muchísimo y que hemos intentado retomar las conversaciones con ella. Sole, buenos días. Buenos días a todos. A ver si la tendréis buenos días, Solín, ¿no? No, tenemos un poquito de agüita, un poquito de nublado. Hemos tenido todo, ¿eh? Hemos tenido todo. Pero tenemos una primavera extraordinaria, porque una temperatura genial. No hemos pasado calor, a un poco de fresquito a lo mejor, pero muy bien, muy bien, muy bien. Hoy te quiero presentar una nueva compañera de aquí, de las líderes radiofónicas, Inés. Hola, buenos días, Sole. Hola Inés, buenos días, cielo. Buenos días, un gusto escuchar tu voz. De nuevo. Asturias, que hoy os podemos dar envidia, porque en el monte se deshizo la tierra ya por la mañana y tenemos un solín que está calentando las plantitas, que no veas. Un solín, qué bonita palabra, un solín. Sole, hoy hemos querido cambiar un poco la conversación con Sole. Diré que Sole es de las personas que conozco en que usted la puede escuchar horas y horas y horas y horas, no sé, muchas, a que usted se pueda imaginar, que siempre tiene un tema de qué hablar, porque si hay algo, hay alguien que yo he conocido que ha leído lo que no está escrito, es Sole. Es una persona con un conocimiento extraordinario de muchos temas, de muchas cosas, y que lo ha adquirido a través de la lectura. Y nosotros queremos, conversando con Sole, invitar a los amigos oyentes que leamos. Necesitamos leer. Necesitamos adquirir un conocimiento para que podamos forjar, podamos definir, dibujar nuestra opinión, nuestros conceptos, y ese algo tan importante que podemos tener nosotros los ciudadanos es nuestro pensamiento crítico, y se tiene que tomar a través de la lectura. Y le pedí a Sole hoy, ¿por qué no hablamos de libros? ¿Cómo podemos, Sole, enfocar la idea, el deseo, la curiosidad, el interés, porque podamos leer un poquito más? Bueno, verás, ya de adultos tenemos que poner más fuerza de voluntad en el gusto por la lectura. De niños es más fácil de coger ese gusto, aunque, a ver, no hay, digamos, normas generales. Yo siempre oí decir cuando era pequeña que en una casa donde había muchísimos libros, los niños, por lógica, leían. Y donde no había libros, pues bueno, pues pasaba un poco de la lectura. No es cierto, en todos los casos siempre hay excepciones, no es cierto. Mi casa siempre estuvo llena de libros infantiles, para mis hijos tenía colecciones de todo tipo. ¿Qué pasa? O sea, en mi caso yo leí mucho o leo mucho porque tuve, a los 11 años yo no sabía leer, a ver... Tenía una dificultad tremenda hasta que de mayor descubrieron que era dislexia. Tenía una dislexia bastante profunda. Entonces, leía muy mal, no me atrevía, por supuesto, a leer en público ni en voz alta. Y entonces me dediqué a comprar libros que yo pudiera entender, porque no los entendía todos. El que es disléxico me entiende lo que estoy diciendo. O sea, los disléxicos tendemos a leer la parte, el renglón de abajo, a la vez que el que estamos arriba leyendo. O sea, leemos varios renglones a la vez. ¿Qué pasa? Eso dificulta el que podamos expresarnos. Pero nosotros lo que hacemos, o sea, el disléxico lo que hace es ver imágenes antes de que acabe el texto, ya vemos la imagen completa de lo que nos está narrando. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. debido a esa dificultad, sí, que, ojo, ahora puedes estudiar una carrera. Hace unos años que hacen unos exámenes a los disléxicos, antes no podíamos estudiar. Porque, a ver, tenemos dificultad, yo, por ejemplo, para reproducir ciertas palabras, las entiendo, las veo en la mente, las entiendo perfectamente, sé el significado, pero no soy capaz de reproducirlas. Esto quiere decir que a mí el interés por la lectura me vino a partir de, pues eso, de ese amor propio, de que cuando ibas a leer en el colegio, pues se reían de ti porque eres incapaz. Entonces yo con una regla en casa cogía un librito y leía, marcaba el renglón, lo tapaba el resto con una regla, iba poco a poco bajando hasta que ya poco a poco le fui cogiendo afición a la lectura y fui comprendiendo que yo tenía una incapacidad para leer, que no sabía lo que eran, pero sí podía hacerlo. Uh-huh. Con mucho esfuerzo podía leer. Entonces, para leer, yo creo que, a ver, lo más sencillo de leer para aficionarse a leer... Sí, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos a aficionar a la gente a la lectura? ¿Con qué tipo de libros? Lo más sencillo para aficionarse a leer es coger libros que, por ejemplo, mira, os voy a dar unos. Los libros de... que nos indica... espera un momentín, es que estoy viendo una cosa aquí que tengo que apagar, espera. Hay libros... hay que apagar el fuego, ¿eh? Hay que apagar el fuego. De citas, de chistes, que son muy amenos. Por ejemplo, no sé si leísteis alguno de Luis Piedrahíta. Tiene tres, yo tengo tres de él, ¿no? Bueno, pues estos libros, que son muy amenos, tú los puedes coger por el principio, por final, por medio, por donde te dé la gana. Tienen una cita después de cada Piedrahíta, ¿sabéis cómo se expresa, no? Sí, con sí, cosas sí, así un poco psicodélicas. Sí, inventa y palabras y esas cosas, ¿sí? Sí, entonces juega mucho con las palabras, uh-huh, con las cosas, con las pequeñas cosas, con cosas que realmente no nos fijamos la mayoría de la gente, y él sí. Entonces son libros, yo tengo tres, no sé si escribió alguno más, últimamente, pero son muy amenos. Cualquiera los puede leer, tú puedes hacer un viaje, puedes llevarlo continuamente contigo y en un momento determinado, incluso cuando estás así bajo, que dices tú, pues hoy tengo mal día, no me gusta, me levanté mal, no me gusta nada, hoy estoy un poco tonto, ¿no? Coges un libro de estos de Piedrahíta y te acabas poniendo buen humor y riéndote porque es que no te queda otro remedio. Qué bueno. Entonces, como no es una historia a seguir, son pedacitos de cosas que te cuenta, lo puedes abrir en cualquier forma y te quedas muy a gusto. Hay otro que son de refranes y citas de Pancracio Cedrán, que yo le regalaba uno a mi padre todos los años porque era curioso. Él no hubiera leído mucho ni aficionado a la lectura, pero iba al bar y hacía apuestas. Oye, que no sabéis por qué se dice esto. A ver, os apuesto un vino si sabéis alguien por de dónde viene esto. Y se lo pasaba a pipa y entonces los otros entraban. Me lo imagino, Soli. Se lo pasaría, claro, genial. Entraban atrás pues decían, pues eso viene de ta porque se lo oyó. No, eso no es cierto. Esto viene de ta. Entonces cogía el librito de las citas y decía, mira, aquí lo dice bien claro. Esto es por esto. O sea, que los aficionó en el bar donde paraba él, los aficionó a todos, además, a leer. Y son libros muy amenos, todos los que son citas, refranes, chistes, cosas así psicodélicas como los de Piedrahíta y tal, son amenos y en un momento determinado, pues eso, que tienes necesidad de leer algo, pero que no te pese. Vamos a ir tomando apunte de lo que nos cuentas, Sole. Porque nos resulta curioso, decir, es verdad, tenemos que buscar una lectura fácil, ¿no, Inés? Sí, porque la primera lectura tiene que ser amable, pueden ser adivinanzas, pueden ser refranes. Efectivamente. Claro, y sobre todo para los más pequeños, cuando van empezando a leer, el tema del juego y la lectura, las adivinanzas, o incluso aquellos libros que vienen parte de lectura y parte de dibujos que interpretan como lectura. Y bueno, son pequeños los niños, yo creo que ahí tienen que hacer de profesores los padres para inquietarles. Yo, por ejemplo, me gustaban mucho los troquelados, que hoy hay muchísimos coleccionistas de cuentos troquelados, y me gustaban porque la fantasía de un niño, todos fuimos niños, y cuando ves, lees una cosa, miras un troquelado y tal, ya te haces un mundo. Entonces, los cuentos troquelados yo siempre los regalo, cuando los encuentro, los regalo a mis sobrinas, a mis ahijadas, y para iniciar a un niño yo creo que son los mejores. Sí. Que ellos ven cómo se abre una página, cómo se crea una escena, una fantasía, y luego los padres tienen que traer mucha, mucha, mucha fantasía para que los niños tomen interés. Es muy fantástica. Y entonces a mi hijo, que es un amante de la naturaleza, dice: mamá, es que si no es por ti, que tú vivías, yo creo que tú estabas convencida que existían gnomos y pitufos en los bosques donde me llevabas. Creo que estabas más convencida que yo. Digo, no, pero era la forma de iniciarte a ti. Entonces él leía luego esos cuentos y se aficionó a leer cosas de su tierra. Luego, como decías tú, con los libros al principio no hay que leer novelas pesadas, novelas que emplean un castellano que la mitad de la gente no estamos preparados para entender. Ser ligeros, incluso pues libros de aficiones, ¿sabes? A uno le gusta el bricolaje, pues libros de bricolaje, a otro le gusta no sé qué, pues libros de lo que te guste a ti. De jardinería, cocina. Efectivamente, es que hoy tienes muchísimo opciones. Tienes libros de todo tipo y color. Los tienes malos de narices también. O sea, tienes de todo, ¿no? Oye, Sole, nos quedamos con esas sugerencias y iremos poco a poco dando más pautas a los amigos y amigas oyentes para que podamos motivar a quienes no leen que empiecen a coger un librito y tener un conocimiento de las cosas. Y así que pues, el próximo sábado seguiremos hablando de libros. Efectivamente, sí, sí, tenemos que leer mucho para luego poder opinar y tener una opinión y no dejarnos engañar. Dejarnos llevar, exactamente. Pues Sole, pues muchas gracias, ha sido un placer. Inés. Gracias, Sole, buen día. Un estupendísimo día. Igualmente, pues ya estudias, ¿eh? Bueno, pues hasta luego, gracias, Sole, gracias.